X Díaz para, bueno, profundizar un poco, que nos cuente él acerca de esta información de que va a presidir el INAI, que es bueno, uno, casi el más importante ente en cuestión de políticas indígenas. Estamos en comunicación. Hola, Félix. Sí, muy buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Estamos, lo saludamos de acá, de la minga del Bolsón. ¿Cómo anda todo? Muy bien acá en mi comunidad, así que reunido con los hermanos. Qué bueno. Bueno, habíamos leído en la ronda, en la primera ronda de noticias, bueno, esta información de que usted estaría ya a punto de asumir la presidencia del INAI, ¿puede ser? La verdad que no tengo información oficial sobre el tema, solamente versiones de las redes sociales y los medios, pero no, nadie me informó ni me informó de esa designación, así que no puedo afirmar ni decir que sí, porque es un compromiso del presidente Macri, que él nos daría la administración del INAI. Y ahora estamos esperando el cumplimiento de ese compromiso. ¿Y esto qué fue, a raíz de la reunión que usted tuvo con la presidencia? No, el tema de la CAMP que hemos hecho en el año pasado, cuando nos levantamos, porque el presidente Macri, cuando ganó, él nos convocó a una audiencia ahí en la Casa Rosada con todos los líderes indígenas del país, y él volvió a ratificar el tema de la cuestión indígena, que sería como una agenda prioritaria dentro de la problemática social a nivel país. De todas maneras, Félix, ¿usted como que estaría dispuesto a asumir, digamos, esta dirección del INAI? La verdad que es un compromiso que es muy grande para mí, pero si las comunidades indígenas a través de sus líderes me eligen, haré lo posible de ser como representante de los pueblos indígenas, pero no como indígena, como parte de un gobierno, para que se puede aplicar los derechos que nos corresponden, la problemática territorial, la salud, educación, el tema del agua, el tema, o sea, montones de problemas que nos afecta. Y si el INAI va a estar en manos de los indígenas, creo que los indígenas saben mucho mejor solucionar sus problemas en las comunidades, porque yo creo que ya es momento de que los pueblos indígenas ocupen los espacios que fueron creados mediante la ley 23.302, y esos lugares, creo que, o sea, no es que creo, sé que los indígenas van a hacer mejor uso si es que le dan esa posibilidad de ocuparlo la función pública. Félix, ¿usted qué piensa, que cuáles serían las primeras cosas fuertes, que los trabajos fuertes que debería llevar el INAI ahora para este año, para el año 2016? Para mí la estrategia política que tienen los pueblos indígenas, la prioridad en la agenda indígena es la cuestión territorial, la seguridad jurídica. Luego las cuestiones sociales, como el tema de la urgencia del tema del agua, salud. Después están educación, cooperativa. Pero la preocupación central de los pueblos indígenas es el tema territorial, que es uno de las dificultades que atravesamos en este proceso democrático que nos obligan a defendernos para poder defender lo nuestro. Y eso no queremos seguir dando el cuerpo ante la acción de la policía por parte de un gobierno que manda policía para reprimir. Porque ahora recién están informando que la gente del Chaco están cortando rutas porque tienen problemas territoriales, y eso preocupa, porque el gobierno nacional lo único que hace es destrabar el conflicto a través de la represión. Ahí lo vemos, la figura de Milagro Sala, que está encerrada por manifestarse públicamente, y eso no queremos que suceda con los pueblos indígenas de Argentina. Feli, ¿cómo ve compatible, digamos, la demanda, las demandas históricas de los pueblos originarios, con el gobierno actual, porque digamos no es mucho, no hay mucho para imaginar que este es un gobierno típicamente de derecha, que ha tenido justamente a los pueblos originarios como rehenes de toda su codicia y avaricia sobre el tema de las tierras, sobre los atropellos. ¿Cómo se ve usted ahí en ese entrevero? La verdad es que la compatibilidad para mí no es que uno espera mucho. Nosotros lo que más creemos es la fuerza indígena, la lucha mediante la unidad, la organización, porque si empezamos a comparar, creo que si comparamos la historia argentina, nunca hubo un gobierno que ha hecho nada por los pueblos indígenas. El anterior gobierno, que se basaba en la doctrina justicialista, fue la responsable de la masacre de Rincón Bomba en el año 47, cuando estaba el general Perón. Y después hubo en una época, en la masacre de Napalpí, en el año 1924, que también fue en mano de un radical. Entonces yo creo que nosotros no estamos como bien esperanzados de que un gobierno de un sector político va a resolver nuestros problemas. Lo que sí vemos que es la salida de las problemáticas es a través del diálogo, propuesta, respeto, porque la mayoría de las organizaciones sociales nos tilda de que somos de derecha, que somos traidores, y van con un odio hacia este gobierno, y ese odio nos afecta a nosotros. Entonces yo creo que la sociedad también tiene que darse cuenta de que para construir un país entre todos se tiene que generar el respeto para que podamos tener la posibilidad de dialogar y no de enfrentar, así como se está haciendo. El gobierno anterior está parando, usando la necesidad de su gente, que nunca solucionaron el tema de los contratos laborales, que fueron ñoqui, ahora que están sacando ese cargo que nunca trabajaron, y se dice que son víctimas de este gobierno. Sin embargo, esto fue producto del anterior gobierno, creó la ley antiterrorista y hoy están aplicando contra la propia gente que hoy se opone a este gobierno. Entonces yo creo que hay una contradicción de una postura diferente, porque nosotros que venimos desde años que estamos reclamando como pueblo indígena y vemos con mucha preocupación este enfrentamiento entre argentinos. Cuando se trasladó gendarme a Jujuy, murieron 40 soldados. Producto de esto es un enfrentamiento entre la Túpac Amaru y el gobierno provincial. El gobierno provincial fue elegido por los jujeños y no se está respetando esa decisión de los ciudadanos jujeños. Eligieron a un gobernador y la Túpac Amaru no respeta esa decisión del pueblo. El Estado argentino eligieron a Macri y tampoco nos está respetando. Entonces, ¿cómo queremos expresar ese respeto que nosotros mismos no lo estamos haciendo? Nosotros no estamos negociando nuestro derecho, estamos exigiendo que se cumpla y listo, porque es un derecho que está reconocido por la Constitución Nacional y que se tiene que aplicar como corresponde, no negociar, porque los negocios no somos mercancía para negociar con el Estado. Queremos exigir nuestro derecho como ciudadanos, como indígenas, y esa es obligación del Estado, porque no somos mercancía para negociar un gobierno. El gobierno tiene que asumir su responsabilidad de generar ese respeto que nos merecemos. Bueno, interesante lo que habla acerca de esto de cómo los gobiernos fueron corriendo, ¿no?, a nuestros hermanos, a la gente que reclama la tierra, y en todo ese contexto, ¿no?, que habla acerca de la tierra. Y bueno, lo que por ahí mi consulta sería, a raíz de lo que dijo, dentro de un punto así como el INAI, que usted me estaba hablando sobre acerca del gobierno, ¿no?, y el INAI es como parte del gobierno, ¿no?, que intenta estar cerca del pueblo originario con toda su política. Por ahí mi consulta sería, porque usted habló acerca del pueblo, ¿no?, del pueblo originario, que usted cree realmente que el cambio viene desde ahí. Entonces, por ahí, hacer como Me gustaría tal vez escucharlo un poco. ¿Cómo sería esto? Porque se contrapone, ¿no? Realmente usted me está hablando en este momento que están haciendo un corte en el Chaco, que por cuestiones territoriales, y a la vez la policía o los gendarmes van a la represión. Está hablando acerca de un diálogo y de respeto. Me gustaría por ahí, ¿cómo, si usted dentro del INAI, cómo podría ser, o si no, cuál sería, digamos, de alguna forma la visión que tiene usted acerca de estas cuestiones? El INAI para nosotros no es la solución de los problemas general de los pueblos indígenas, porque si nosotros llegamos a ocupar la función dentro de ese espacio, no podemos solucionar estos problemas, porque tiene que ver con las cuestiones jurídicas, la ley misma, la 23.302, donde dice el Poder Ejecutivo designa al presidente del INAI. Entonces, venimos arrastrando esta manipulación de los gobiernos cuando eligen a un funcionario para estar al frente del INAI, y ese presidente del INAI va a responder al Poder Ejecutivo, y si los pueblos indígenas toman al INAI, reclaman, hacen corte de ruta, el presidente del INAI no va a responder a los pueblos indígenas porque no fue electo por los pueblos indígenas. Entonces queremos dar esta vuelta, por eso yo estoy tratando de que se haga un consenso de todos los pueblos indígenas la designación del presidente. Yo no estoy aspirando a ser presidente, pero la confianza y la credibilidad que tienen los pueblos indígenas hacia mi persona es cada vez más fuerte. Entonces yo no puedo rechazar esa confianza o dejar correr la suerte de muchísima gente que se está muriendo en sus casas por falta de un tratamiento adecuado, no tiene agua, no tiene acceso a nada. Entonces, si esa confianza a mí me están dando, me genera mucha preocupación, porque el INAI es una secretaría que va a estar dependiendo de un ministerio. Entonces, al ser una secretaría, no tener los recursos suficientes para resolver la problemática que sufrimos los pueblos indígenas, que son muchísimos. Tenemos problemas de las cuestiones territoriales, judiciales, que muchos líderes están siendo imputados, muerte por la falta de una atención adecuada, la falta de agua. Ayer tuvimos un congreso bastante grande donde participaron 109 comunidades, de las cuales integraron 600 líderes de la provincia, en la región NEAS y NOA. Tuvieron de representantes de Misiones, de Santa Fe, de Chaco, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Formosa, y esa decisión de los pueblos indígenas a mí me están apuntando como una esperanza, según lo que me transmitió un sobreviviente de la masacre del Rincón Bomba en el año 47, cuando él me abrazó, un anciano que está por dejar de existir, me dijo: tengo muchísima esperanza hacia tu persona, porque veo en vos que podés salvar mis nietos, para que no se siga expulsando, para que tengan educación, para que tengan los recursos que se merecen. Entonces, esa expresión de un anciano que está por recorrer el puente, está en el límite del puente, y me da esa esperanza. Es una tarea muy enorme, de la cual tengo que cumplir, porque es un compromiso que uno tiene que asumir, y no estar al servicio del Estado, al servicio de un partido político, sino al servicio de los pueblos indígenas. Así debería funcionar la democracia. Nosotros elegimos a nuestras autoridades y luego se convierte en patrones. Tenemos que estar manifestando para que nos escuchen, tenemos que estar denunciando. El funcionario tiene que estar al servicio del pueblo, no servirse de sí mismo a través del voto ciudadano. Por eso queremos cambiar esta forma de ver las cosas. Yo como indígena nunca leí lo que es el libro de la democracia, qué es lo que me dice la democracia. Yo no entiendo. Lo que yo entiendo es el padecimiento de nuestra gente. Tampoco no puedo discutir lo que dicen los expertos, porque los expertos, por más conocimiento tecnológico, científico que tenga, pero ellos no viven como nosotros vivimos, de que sufrimos muchísimas dificultades, sobreviviendo todo el tiempo. Entonces yo creo que el Estado argentino tiene que dar vuelta a esta historia. ¿Cómo hacer eso? Es escuchar, dar recursos a los pueblos indígenas, organizarnos para que podamos administrar nuestro territorio, nuestra organización, nuestra cultura. Por eso es importante que la ciudadanía se den cuenta de que esta lucha no es a favor de Macri, no es a favor de un partido, es a favor de la vida de los seres humanos que se está muriendo por la contaminación, por los desmontes, por la soja. O sea que estamos preocupados, estamos desesperados. Sí. Pero justamente son los amigos de Macri lo que hacen toda esta situación de, digamos, de contaminación y fumigación y todo eso. Porque una cosa que no le da... Dos consultas más y por mí ya estaría, sí. Sobre el tema de... Primero, si no es un uso, si no se siente que lo pueden llegar a usar, digamos, en esta situación. Porque justamente, sí. Digamos, la gente que está en este momento en el gobierno no alcanza con decir... Bueno, no, sí, somos el amor, queremos vivir bien, y porque eso queremos todo. El tema es que la historia ha demostrado que estas personas son las que han llevado precisamente este país a la situación que mucha parte de los pueblos originarios viven vivimos. Sí, es así. Nosotros reconocemos que son los responsables, pero ¿quién aprobó el patentamiento de Monsanto en Argentina? ¿Quién hizo ingresar Chevron en Argentina? Sí, pero no hablamos de partido, hablamos de cierta... Yo quiero que me escuche, por eso, si vos me estás haciendo esto, las leyes que fueron creadas en el Senado, en la Cámara de Diputados, ¿quiénes son? Son el kirchnerismo. Y ahora estamos tratando de revertir esta situación, no confrontar, sino que es la salida de este problema. Entonces, si ustedes me están haciendo una consulta y me quieren desviar el tema, yo estoy contando lo que nosotros sentimos como pueblo indígena, porque vivimos las realidades. Las leyes no fueron creadas este gobierno, fueron creadas el anterior gobierno. Feli, escúcheme una cosa, acá le está hablando otro indígena, no se equivoque, no va a pensar que le estamos haciendo acá, somos del pueblo mapuche y le está hablando otro indígena. O sea, en esta situación tiene que quedar claro, porque si no usted se pone como del lado indígena y parece que nosotros no. Nosotros también tenemos análisis de lo que pasa con la realidad con respecto a cosas políticas. Por eso le digo, nosotros somos, por supuesto, mapuche de esta región y tenemos la obligación, y además de que si usted va a ser como un referente importante nuestro, tenemos también la obligación de decirle, pero hermano, ¿no está metiendo la pata? Sí, mira... Yo conozco el territorio mapuche, estuve acompañando a la hermana del Muñanco por el procesamiento penal que le imputaron, y la Confederación Mapuche no hizo ningún pronunciamiento durante ese periodo de enjuiciamiento a una hermana mapuche. Estuve en Vaca Muerta, estuve recorriendo en el territorio, y los problemas son gravísimos, la contaminación ambiental. ¿Y quién lo que ingresó estas empresas multinacionales? El anterior gobierno. ¿Y quién frenó esto? Las mismas comunidades donde salieron a bloquear ruta. Al bloquear la ruta, recibieron esta consecuencia de la justicia de perseguir a los líderes mapuche, que también son víctimas del anterior gobierno, y va a ser víctima de este gobierno si nosotros no nos unimos. Si empezamos a poner las camisetas de un partido político, creo que lo único que hace es defender un modelo que no nos conviene. Por eso para nosotros es importante que los pueblos indígenas tenemos que hacer un análisis de esta situación, porque yo no estoy defendiendo a este gobierno, estoy luchando para que el pueblo indígena tenga un espacio propio, porque las funciones públicas son muchísimas, hermano. En medio ambiente, estuvo el hermano Roberto Ñancucheu, ¿qué hizo? ¿Cuántas denuncias hizo? Y otro, el tema del Ministerio de Desarrollo Social, donde estaba el hermano Jorge Ñancucheu, el tema de salud intercultural, la hermana Nina Jaramillo, que estuvo en la dirección de un espacio del INAI, ¿qué hizo? ¿Qué denuncia hizo a favor de los pueblos indígenas? Nosotros nunca hemos visto un INAI denunciando las persecuciones, las muertes de los pueblos indígenas. El INAI siempre fue como un opresor de los pueblos indígenas. Entonces queremos cambiar estas cosas, no peleándonos, no criticándonos, sino ver qué hacemos para salir de ese fanatismo político que es la que nos destruye a nosotros. Sí. Bueno, yo quería hacer como un poquito así, usted hablaba un poco de historia, e insisto con esto. Hace poco me encontré con un libro que habla acerca de las políticas que determinan los gobiernos, las naciones, los estados en diferentes lugares. Y bueno, lamentablemente nosotros como pueblo originario tenemos la de perder, en el sentido porque siempre nos van a hostigar, siempre nos van a dejar pobres para no surgir, no tener una palabra, no poder vivir y convivir con nuestra tierra. Bueno, hermano, yo entiendo que realmente lo que sucede es eso, ¿no? La gente se está quedando sin su tierra, sin su hogar, sin su medio ambiental. Fíjese, hermano, una de las últimas cosas. Si nosotros empezamos a analizar el derecho indígena, el artículo donde dice reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, se habla de la preexistencia, que somos del pasado, y no se habla de la existencia actual de los pueblos indígenas. Cuando dice reconocer las tierras que tradicionalmente ocupan, tampoco la palabra ocupa, no es jurídica, no tiene respaldo legal, por eso se usurpan nuestras tierras y no podemos sacar al usurpador porque no tenemos la titularidad de las tierras. Entonces montones de cosas que no están bien dentro de los derechos indígenas y por lo tanto hay que trabajarla, hay que reformar la ley. ¿Y quién van a ser los que van a aprobar esto? Nuestros legisladores, peronistas, radicales, macrismo, de toda clase de partidos. Si nosotros no dialogamos, si nosotros empezamos a defender nuestro territorio con nuestro cuerpo, vamos a seguir muriendo. ¿Por qué? Porque yo estoy en mi lugar en este momento, tengo una causa penal por usurpación, un territorio ancestral. Desde acá nadie me va a mover, nadie me va a sacar, porque estoy convencido de que soy un ser humano, que tengo el derecho de ocupar mi territorio. Entonces, si los líderes indígenas defienden su pueblo, no tiene que haber un negociado con el Estado de tener un sueldo y cerrar la boca, vivir bien, a costilla del Estado, a costilla de la muerte de mucha gente, y eso no quiero hacerlo. Si algo soy útil, estaré agradecido. Si no sirvo, me quedaré en mi casa o irme de este mundo, porque ¿para qué ser un líder y no estar a favor de los que sufren? Por eso yo doy la vida por las personas que viven realmente la injusticia, que acá en Formosa se está muriendo gente por hambre, por sed. Entonces, yo no puedo discutir un hermano que vive de otra región porque no conozco las realidades de los hermanos, pero mínimamente tengo información. La problemática indígena es general, la cuestión de inseguridad jurídica de las tierras. Bueno, Félix, muchas gracias por la comunicación. Una vez más. Igualmente, gracias por el espacio. Bueno, chao, chao. Pero querían. Bueno, ahí va. Hablábamos con Félix Díaz. Bueno, en esta que parece que la están queriendo arrimar el INAI. El bochín. Vamos a ver cómo surge todo. Sí, qué sé yo. O sea, esto, por supuesto, que todo lo que él dice, hay cosas que son como importantes y uno no deja de tener en cuenta toda la cuestión emotiva sobre el relato del sufrimiento de nuestra gente, de la gente indígena y de la no indígena. Pero conocemos de la historia también sobre lo que ha pasado con toda esta, digamos, todo esto llegó a este lugar precisamente porque ha habido ciertos personajes o ciertos políticos o ciertas personas que han usufructuado, no sé cómo se dice, han usurpado, han manipulado, han históricamente... O son manipulados también, ¿no? Como, sí. Esa parte como que el dinero puede manipular, ¿entendés? Al resto, a la persona que... A mí lo único que me llama la atención, si va a tener el apoyo de Macri cuando tenga que, por ejemplo, apoyar recuperaciones de tierra, si va a tener el apoyo de Macri cuando haya que hacer acciones... directa sobre situaciones que se viven. Uh-huh. O sea, a mí eso me llama mucho la atención. Igual algo importante que dijo, que el INAI nunca sirvió de nada. Claro. Y que tampoco piensa que el INAI sirva de algo, ¿no? Bueno, eso una claro. Una secretaría metida dentro de una cúpula estatal de ultraderecha. Sí, sí, bueno, sí. Vamos a ver. Sí, designada. 11:06 de la mañana.